Say white, say bite, I say bite, say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is ¿Ya estamos al aire? Justo. Qué bárbaro. Justo bueno, cuando sonaban los ring, ring, ring de las bicicletas. Bueno, siguen los mensajes, mensajes para la banda que estuvo recién. Inefables. Rocío Rojas, beso para todos y que son la mejor banda. Bueno, los chicos ya salieron para... Ya salieron se retiraron para sus hogares, así que... No van a escuchar madres, padres, hermanos, quédense tranquilos que ya salieron para allá. Ah, perfecto. Tenemos más mensajes. Último momento, dicen, los peces y ratitas del Conicet sintonizaron un último acto y están bailando como locos por todas las instalaciones con la música de Inefable. Así que bueno, agradecemos a toda la gente que se ha prendido acá al Facebook, este medio de comunicación directa con último acto y bueno, obviamente con las bandas que vienen invitadas. Así que hay un montón, Inefables los amamos, la presidenta del club de fans, Paula Iglesias, montones de mensajes que se nos iría del programa. Así que bueno, perfecto, se entra en Facebook banda, y los lees. Bien la banda. Exactamente. Estamos regalando a aquellos que quieran CD Inefables. Tenemos de los que nos quedaron. Porque digamos, primero hemos. ¿Cuántos trajeron? Trajeron un montón, pero digamos. Yo me quedé con uno. Seis. Obviamente, la gente que del fan club no va a pedir CD, supongo que ya tiene. Claro. Pero digamos, hay gente de acá de Berazategui o de Quilmes, de por acá. Si nos pide el CD, están disponibles ahí seis copias. Seis copias originales. Originales copias. Mirá, ¿qué pasa, Mario? ¿Qué pasa, Mario? Así. Tienen que poner en Facebook, quiero mi disco. Quiero esa música es la regla. Mi idioma. Con la Q en mayúscula. No, por Dios. Que poner. Bueno, vamos que se nos va el programa. Dale. Lauti. Vamos a hablar de el disco Jazz de 1978 de Queen. Vuelvo a hablar de Queen. El motivo de por qué voy a hablar de Queen es por el cumpleaños de Freddie Mercury. El 5 de septiembre, este lunes, hubiese cumplido 65 años. Es editado y producido en 1978. Es un trabajo con muchos matices dentro del rock inglés. Este en particular es curiosamente llamativo, ya que la banda, junto a Roy Thomas Baker, que fue el coproductor, con Limp Killers, logró incluir una rara pero interesante selección de temas, lo que haría de este disco algo único. Así como lo vemos, este disco no es lo que parece. Lo más raro de las listas de temas son las canciones como Mustafa, donde la mayoría de las palabras que componen la letra son simples improvisaciones imitando la fonética persa, o Jealousy, que es lo que vamos a escuchar ahora en un rato, donde se incluyen arreglos de instrumentos hindúes, y en Dreams Ball. Entonces, Dreams Ball, hay una tendencia notable hacia el blues, pero siempre manteniendo el sonido y el estilo que caracterizó a la banda. Oye. Bicycle Race y Don't Stop Me Now, hoy en día, forman parte de aquellos temas que caracterizan, sin lugar a dudas, una época de la banda y en el rock y del rock en general. Perdón. En cuanto a lo primero fue, en aquel entonces, un tema polémico. No por la letra, sino por su video donde se muestra cientos de chicas desnudas andando en bicicleta. Y con respecto al segundo, fue el tema que le abrió a Queen las puertas de par en par al mercado de los Estados Unidos. Bueno, cabe destacar que en cuanto a las composiciones general de este LP, todos los integrantes tuvieron una gran participación, además del labor destacable de John Deacon al escribir cosa inusual, dado que la mayoría de las letras fueron escritas por Mercury y May. Y se dice que Roger Taylor habría diseñado la parte artística inspirándose en un dibujo en el muro de Berlín, que acabaría inspirando la portada del disco. Así que bueno, iba a decir los nombres de las canciones, pero no los leo bien, estoy cada vez más chicato, así que bueno. Vamos a escuchar dos temas seguidos. Feliz Dale. Cumpleaños, Freddy. Donde estés, en el infierno. Yo para mí no siguen cumpliendo años las personas muertas, pero bueno. Para vos, para mí cumpliría, sí. Pero cumpliría, no cumple. Pero sigue vivo en el alma de las personas. Tampoco. Está sí. Quedó su música. Y... Pero él sigue vivo. No, tampoco. Bueno, para vos, para mí sí. Jealousy y Let Me Entertain You. Entreténganos. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Bien, Mario, ¿tenías algo para decirnos? Un mensaje para el señor Lautaro Colau. ¿Por qué lo decís con una voz media que se asemeja al señor Biondini? No. Es un mensaje de advertencia. ¿Se asemeja a Biondini? ¿Eh? ¿Se asemeja a Biondini? De advertencia, o sea, por su propia seguridad. Es un mensaje de Biondini. Por su propia seguridad es un buen mensaje. Lautaro Colauti, vos fijate, te lo digo de todo corazón. ¿Tenés corazón? Me acaban de recortar un segmento que tenía que pasar en último acto, la censura. Vos fijate con quién estás haciendo el programa o con quién vas a llevar a cabo el programa. Yo te advierto desde un principio, te va a pasar seguido. Mira, ¿qué segmento? Fijate. A ver, decime el segmento ahora, decilo al público. Yo no vi los temas de... cuando el cover es mejor que el tema. No me dijiste que había un cover de mejor que el tema. Lo que pasa es que hicimos un segmento cada uno primero, hacemos un segmento cada uno después y encima te sumamos el último tema. No sé, te damos más. ¿Es que es? Sí. Lo dejas para el próximo programa, Marito. ¿Querés sacar el disco clásico, la segunda parte y hacemos lo que vos quieras? Voy a sacar mi propio segmento. Y pero todos tuvimos. Yo también tuve que recortar. Un segmento cada uno. Lautaro Colauti, ya sabes qué hacer. Malito Mario. Bueno. Estamos escuchando de fondo, obviamente no nosotros. No, claro. Acá está muy callado el ambiente porque tenemos el retorno. Un poquito, Luigi, puede ser el retorno un poquitito. Como para escuchar el... No tenemos retorno. Nada. Un poquitito más. Ahí está. Está claro, está bastante bajito. Bueno, todos conocen Wolfmother, ¿no? Obvio. Vieron que cuando hacemos las transformaciones, generalmente nos tocan transformaciones malas. O sea, le, que hicimos de Babasónico. Hicimos de Árbol. Siempre las bandas comienzan bien y cuando se transforman terminan mal, como Génesis, por ejemplo. ¿Cómo Génesis? No, Mario. No, pero Génesis es un caso especial, porque Génesis siempre fue una basofia desde bueno, que empezó. Ese es el pensamiento de Mario. Bien, son pensamientos de el cada pensamiento uno. El pensamiento de Mario es radical. Son pensamientos de cada uno. Ortodoxo. Exacto. Antes de seguir, quería decir que quedan 5 CDs de Inefables. Ya se llevó uno, se lleva uno el señor Augusto Campos, que tiene que obviamente pasar por la radio. Va a tener que pasar a un cuarto, porque va a ser... saludado tanteado. Por nosotros, tanteado, y después se llevará el disco. Así que va a haber requisa. Va a haber requisa. bueno, quedan 5. Así que lo seguiremos regalando. Miércoles que viene, novedades sobre Vías. Sí, bandas independientes autoconvocadas del sur. Va a traer más novedades el miércoles que viene. Tuvimos un tiempo. El año pasado hicimos un mini segmento especial donde vino uno de los representantes de Vías a hablar de lo que era el proyecto. El miércoles que viene el señor César Vaz va a estar viniendo para comentarnos las novedades que hay. Lo esperamos con las piernas abiertas. Bueno, ¿por qué tengo el oído que acá adelante mío? Si eso no va. Dame que te lo prendo fuego. Después te voy a contar lo que pasa. Bueno. En este caso tenemos la transformación que ha hecho Wolfmother después de su primer disco. Ajá. Altamente exitoso el primer disco. Sí. Digamos con muy buena crítica. unas canciones bastante, bastante zarpadas, con sí. buenos riffs, con buenas melodías, muy Sabbath. Claro, es como una mezcla, es un Frankenstein, una mezcla de Sabbath, Led Zeppelin, Pink sí. Floyd, o sea, una mezcla de y otras bandas más también. Uno de los mejores discos de los últimos años. Sí, tranquilamente. Lo bueno que no le encuentro influencia a Beatles. Bien. Todo tiene influencia a Beatles. Hay una cosa que no tiene influencia a Beatles, como es. Bueno. Wolf Mother estaba integrado por el cantante, que en este momento no recuerdo el nombre, y se acuerdan John Lennon. El bajista, John Lennon, el bajista y el baterista. Los señores. ¿Qué? Vuelvo a perder las cosas. Ahí está. Los señores Chris Ross y Miles Heskett. Recuerden que era australiana la banda. Bueno. Cuando parece que después del primer disco se pudrió todo, sí. entre bajista y baterista y el cantante y guitarrista. El cantante sigue con Wolf Mother actualmente. Hay un segundo disco que creo que se llama Cosmic Egg, si no me equivoco. ¿Está él solito? Está él solo con otra banda. Digamos, a lo Axl Rose. Exactamente. Sí. Muy bueno el disco, pero digamos no logra la aceptación del primero. La gran aceptación del primero. Va a ser muy difícil superar el primer disco de Wolf Mother. Me parece que es algo bastante, bastante difícil, difícil de superar. Difícil. Pero bueno, entonces, por un lado se abrió esa banda, siguió siendo Wolf Mother con un estilo bastante similar. Además, escuchamos al cantante y nos suena a Wolf Mother. Sí, obvio, por la voz. Y por otro lado, se forma una banda. En el 2005, en realidad empiezan dos de sus primeros integrantes, se conocen y después se agregan los Wolf Mother. Sí. La banda se llama Desleu. Ahorita buscame qué es Desleu. ¿Qué significa? S-L-E-W. Es un proyecto electrónico, ajá, musical, sí, y rockero. Bueno. Es un... La banda de la puta madre, es un discazo. Que comprende a el DJ canadiense Kid Koala, ajá, el DJ norteamericano Dynamite D y los músicos ex Wolf Mother, Chris Ross y Miles Hesper. En el año 2009 sacan su único disco, cual está editado hasta el presente, no tenemos si existe un proyecto de un segundo. Sí. El primer disco y único del año 2009 que se llama 100%, o sea, 100%. Sí. Sí. Leu significa, es un adjetivo cuantificador. Mira. ¿Cómo? Gran cantidad, un montón de... Mira, qué raro. Qué raro. Bueno, y qué mejor para entender de qué se trata esto que puede ser una mezcla entre Beastie Boys y otra y riff rockeros y gente loca. Así que vamos a escuchar entonces dos temas de este disco. Se llaman, en primer lugar, manito que no me acuerdo, ¿tenés la lista por ahí? Sí, la dije yo. A ver. Doing Time. No. No, ese es el segundo. Ahí está. It is all over. It's all over. It is all over. Que nos da un mensaje pesimista. Dice como que los hombres ya no pueden cambiar el mundo. Está así. Pero el tema está buenísimo. El mensaje no. Y en segundo lugar, Robbing Banks. Doing Time. O sea, robando bancos, haciendo el tiempo. Así que vamos a escuchar estos dos temas del único disco de Desleu, y volvemos a seguir. Back in the beginning. became a man. Around about the time when no one thought of owning land. Living wasn't easy, but at least a man was free. Free. Free to live his life the way he thought his life should be. Now the people don't have the power to change things anymore. The people don't have the power to change things anymore. Anymore. Anymore. Became a man round about the time when no one thought of owning land. It's land. Living wasn't easy, but at least a man was free. Free to live his life the way he thought his life should be. Now the people don't have the power to change things anymore. The people don't have the power to change things anymore. Último acto. Rock con fundamento. .5 Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con todo. Mario, tu segmento, así que dale. No, lo vas a decir vos porque yo me voy a quedar callado, maldito Mario. Voy a trabajar segunda, la de vuelta. Segunda parte de disco clásico, vamos rápido porque ya estamos fuera de horario. Por eso César está escuchando ahora. No, me parece que entró, se desconectó, creo que no está ahora César. César, si estás, das señales de vida, te invoco. No. Se lo podías haber dedicado, si aparecer acá. Se lo podías haber dedicado el... El programa que viene. Y sí, la verdad, pero son cosas que no se pueden prever. Está Lautaro Colauti conectado, cuidado. Sí, ya le estuve hablando a Lautaro Colauti, así que consejo de amigo, no te asocies con cierta gente. Así que vamos a escuchar el segundo tema del disco clásico de hoy, que le tocó a Electric de Decal. Qué buen disco. Sí, buen disco. Vamos a escuchar Pequeño Demonio. ¿Vale? We'll be right back. Luigi, hoy es el día de... ¿De qué día es hoy? 7 de septiembre. ¿Y qué se conmemora? El día del monto. ¡El día del montollillo! Ahí está, bueno, decía por la muerte de Abal Medina, decías. La muerte de Abal Medina, el 7 de septiembre de 1970, y su compañero Ramos, en un bar de acá, Buenos Aires, capital. Asesinado. Asesinado la policía. Va, en un enfrentamiento. Yo pensé que se viene atragantado con un hueso de pollo. Bueno, se acabó el programa. Mario, unas palabras. Nos vamos. Yo quiero recomendar la película, la última película de Alex de la Iglesia, sí. Balada triste de trompeta, la cual nos gustó mucho, incluida Tu mujer. ¿La del payaso es, Martín? Sí, ¿la del payaso de la Guerra Civil Española? ¿La viste? No, vi una parte nomás. No, mirala porque no la vi genial. Toda. Es genial cómo muestra cómo con mira, me mata como mata a Chole con... No, pero muestra cómo mejoró la sociedad con el general Franco. Ah, sí, sí, sí. Pero a mí me perturbó mucho esa peli. Está muy buena, está buenísima. Payasos y violencia y sangre, la mejor. Hay partes, pero hay partes que no tienen nada que ver con nada. Y sin embargo están. Sí, qué sé yo. Sí. Es Alex de la Iglesia. Sí. Bueno, y Mario está leyendo Yo Robot. Sí, me estoy enajenando, ya te dije. Me estoy convirtiendo en un ser digital. En cualquier momento, lo único que va a pasar por mi cuerpo son circuitos positrónicos. Está bien. Y te lo estoy diciendo, Lauti. En el sábado te llevo el libro de Buoto, sí. Vida de proletario. Sí. Te lo devuelvo. Así que si se lo querés prestar a Mario para que sepa lo que es la vida de proletario, se lo se lo alquilo. Arre capitalista. Mira cómo te dice vida de proletario. Yo soy el ejemplo del proletario. Bueno, explotado. Bueno, ejemplo del proletario, dale el último subyugado. Tema. Bueno, vamos a escuchar, porque nos sobran los motivos, señor. Ya me confundo con la mano de Filippi. Señor Matanza por Mano Negra, con Manu Chao, por supuesto. Dedicado a Gabriel Ernesto, que sé que le gusta. Bueno, chao, gente. Chao, chao. ¿Vieron lo de la nena esta? De creo Candela, creo que se llama. Para mí fueron los ovnis. No, no se puede vivir mal en este país. No, ¿viste? No. La verdad que es un caos con esta vieja que nos gobierna. Tendríamos que irnos a vivir a Italia, sí, donde no hay mafias. En Italia no hay mafia. O a Colombia, donde no matan gente. No hay guerrilla. Exactamente. O a Estados Unidos. Unidos. Que hay libertad. Esto con los militares no pasaba. No. Siempre decís lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué te caes siempre? Porque debe tener razón entonces. ¿Por qué había más seguridad? ¿Por qué los militares y no ya el imperio británico o imperio norteamericano acá, en el país? O el imperio austrohúngaro. Porque primero teníamos que copiar el sistema de libre comercio, sí. Luego las buenas costumbres y alta sociedad extranjera y después... ¿Vos estás a favor de una monarquía? Totalmente. A full. Mientras yo sea rey. Ah. Bueno. Nos desviamos. Conclusión, sí. Conclusión, mañana estoy sacando el boleto para irme a no sé, algún lugar donde no maten gente. Yo ya me voy a Canelones, Uruguay. ¿Vamos a Canelones? Vamos a Canelones. ¿Vamos a Canelones, Mario? Vamos. Dale. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. ...102.5... Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo!